Ahora sí, estamos en línea con Silvio Velo, capitán de los Murciélagos, la selección de Argentina, ¿no? De fútbol para ciegos. Buenas noches, Germán, te saludo acá de YouNow. ¿Cómo estás? Hola, Germán. Muchas gracias por atendernos, Silvio. No, todo bien. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Sabemos que en breve ya están casi viajando para Londres, ¿no? Sí, estamos a full, con todas las expectativas puestas en estas Paralimpiadas, ya que vamos a jugar por el oro, que es nuestro objetivo, y la verdad que muy contento, ¿no? Buenas noches, Silvio, ¿cómo andas? Federico te saluda. Hola, Federico. Y un gusto. Contanos, ustedes ya va a ser tu tercera experiencia olímpica, ¿no? Sí, es mi tercer juego. Así que, bueno, como te decía antes, con todas las expectativas, ¿no? Imagínate, tengo medalla de bronce, medalla de plata y, bueno, obviamente me encantaría tener la de oro. Así que estamos muy, muy, bueno, trabajamos mucho como para poder lograrla, ¿no? Y contales un poco a los que nunca vieron cómo es un partido de los Murciélagos, cómo practican ustedes el fútbol. Bueno, el fútbol, como digo yo siempre, por suerte el fútbol es uno solo y lo podemos jugar todos, ¿no? Tal cual. Lo que hacemos nosotros es fútbol sala, una cancha vallada de 40 por 20, cuatro jugadores ciegos y el arquero que tiene visión normal. Obviamente, la primer modificación o adaptación del fútbol sala convencional es la pelota, ¿no? Que tiene sonido. Uh-huh. Si no, no la podríamos seguir. Y bueno, ¿Qué es lo que tiene la pelota adentro? La pelota tiene sonido, uh-huh. Cascabeles, claro. Cápsulas sonoras. Claro. Entre el cuero y la cámara se le coloca cascabeles y, bueno, al rodar produce el sonido que uno... Uh-huh. De esa manera la podemos seguir. Uh-huh. Correcto. Hola, Silvio, mi nombre es Carlos, ¿cómo estás? Hola. Sí, somos cuatro. Ah, bueno. Realidad, somos cuatro. Nos falta uno. ¿Cómo es el vos ya sos de 1971, ya no sos un niño? ¿Crees que hasta cuándo vas a seguir jugando al fútbol? Al fútbol profesionalmente, ¿no? O sea, sí, la verdad es que no sé. Qué sé yo. Pero me falta mucho, ¿no? Pero por ahora me siento bárbaro. Aunque no sea un niño, es como si lo fuese, ¿no? Sí, obvio. Bueno, tengo las mismas ganas, la misma... No, o sea, me siento como me sentía hace 20 años cuando arranqué en la selección, ¿no? Así que si me preguntás hasta cuándo voy a jugar, no lo sé. Por ahora tengo las mismas ganas y por ahora pienso seguir jugando. ¿Y este equipo de los Murciélagos es siempre de tu misma generación o se fue renovando? No, obviamente que se va renovando. O sea, yo hoy por hoy estoy jugando con chicos que tienen la mitad de los años que tengo yo, ¿no? Pero bueno, por suerte, porque si no, sería complicado. La verdad que eso es bueno, ¿no? Que se vaya renovando, que vaya generando nuevos jugadores, nuevos talentos, para que los Murciélagos puedan seguir estando en lo más alto, ¿no? Uh-huh. Y hablando de los nuevos talentos y los nuevos, ¿cómo llegaste vos a los Murciélagos y a la selección? ¿Cómo fue que empezaste a practicar el fútbol así adaptado? Y en realidad yo estoy en la selección del año 91, que fue el primer seleccionado que se armó. Uh-huh. O sea, primero nos jugábamos en forma recreativa en un lugar que se llama Instituto Román Rosell, que es en San Isidro. Es un instituto, bueno, ¿no? de esta patología, ¿no? Que es la de discapacidad visual. Uh-huh. Y bueno, lo practicamos ahí en forma recreativa y en eso un profesor que se llama Enrique Nardone, que es el impulsor de fútbol sala para ciegos argentina, armó el primer seleccionado y él me convocó desde ahí y bueno, estoy en la selección. Uh-huh. ¿Y qué se siente que la gente y que los que ven el fútbol que ustedes practican digan que vos sos el mejor jugador de fútbol ciego de toda la historia? Nada, qué sé yo. Para mí es un elogio, ¿no? Y no debe ser más que eso, ya que uno día a día tiene que seguir entrenando de igual manera, porque con ese título nadie me va a regalar nada, ¿no? Todo lo contrario. Me van a, si antes me ponían, o si me ponían una marca, me van a poner dos, ¿no? Así que nada, eso es más que nada para la familia, para los amigos, ¿no? Que es lindo que uno lo reconozca en lo que uno hace, ¿no? O que sea el mejor en lo que está bueno. Pero no deja de ser más que una caricia, ¿no? Sí, ahora... deporte. Ahora vos tenés, en este momento, sabemos que tienen ayuda del Estado. ¿Siempre tuviste esa ayuda del Estado o te la tuviste que ir rebuscando de alguna manera? ¿O cómo te rebuscabas, no? Para poder sobrevivir, ¿no? Sí, obvio. O sea, esto sabemos que es amateur. Hoy por hoy tenemos el apoyo del Estado, como vos decís. Hoy por hoy se puede entrenar con los que nos paga el Estado, ¿no? Pero en su momento, obviamente, yo fui desde que arrancó todo esto, así que imagínate, éramos desconocidos, o sea, no había apoyo de ningún tipo, y bueno, cada uno se lo tenía que rebuscar como sea o como podía. Hoy por hoy, gracias a Dios, ¿no? Que y a fuerza de resultados, estamos un poco más reconocidos y hoy por hoy se puede vivir de eso, digamos. O sea, no necesitas estar en otra cosa, pues la verdad que eso es buenísimo, ¿no? Porque el deportista eso se puede bueno, dedicar a lo que hace, ¿no? Sí, en el 91, cuando vos empezaste, ¿te imaginaste llegar a este momento o era como un sueño? Y un sueño fue siempre, o sea, el sueño lo tuve desde muy chico cuando jugaba en el potrero con mis amigos. Era toda una... nada, porque yo tenía el sueño este, pero no sabía cómo iba a hacerlo, ¿no? Porque nací con esa pasión que es la del fútbol, pero nací sin ver, entonces era complicadísimo, ¿no? Sabemos que el fútbol es está hecho para personas que, bueno, es convencionales o con vista, y bueno, yo era un niño ciego, pero con esta pasión, entonces lo primero jugaba con mis amigos, con mis hermanos en el potrero, con pelotas sin sonido. Y yo sabía, o sea, era mi era lo mío, ¿no? El fútbol, porque así lo sentía. O sea, a mí nadie me enseñó a tirar un caño, a tirar sombreros, sin embargo lo hacía, ¿no? Y nunca había a nadie porque no veía, nací sin ver. Entonces, eso como que nació conmigo. Y ya tenía, o sea, ese era mi sueño, ¿no? Mi sueño, mi objetivo. Cuando era muy chico no sabía cómo, ni dónde, ni no sabía nada. Pero bueno, cuando supe o cuando me enteré que los hijos juegan al fútbol con pelota con sonido, bueno, ahí dije esto es lo mío y listo, nunca más me separé de eso, ¿no? Uh-huh. Y vaya que cumpliste el sueño, saliste campeón mundial, subcampeón mundial, medalla de plata, medalla de bronce y ahora a por el oro. Sí, claro, o sea, creo que no me equivoco cuando aposté a esto, al fútbol, ¿no? Que era lo mío, ¿no? Nunca tuve ninguna duda que el fútbol era lo mío. Y bueno, la verdad que no me equivoqué. No cualquiera llega a ser el mejor en lo que hace o el campeón del mundo. Bueno, un montón de satisfacciones que me ha dado este deporte, ¿no? Uh-huh. Y además de la selección, también estás en River. Jugás al fútbol ahí también. Sí, como todos los deportistas a nivel local, juego en la liga para River Plate, ¿no? Hay más de 25 equipos en la liga y, bueno, en el campeonato local juego para River y ahí estamos. Hace 6 años aproximadamente estamos ahí. Estamos hablando con Silvio Velo, capitán de la selección argentina de fútbol para ciegos. ¿Y vos de qué cuadro sos? ¿Se puede decir? Boca. Vos sos de Boca. ¿Y cómo lo vivís, tener la camiseta de River y ser de Boca? No la veo, así que no hago problema. Claro, pero la pasión está. La pasión está. El peso de la camiseta. No me interesa. O sea, yo juego al fútbol porque me gusta. Boca no tiene equipo, así que bueno, claro. Ellos se la pierden. Claro, obvio. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Como digo yo siempre, hace 40 años que soy hincha de Boca y hace 6 años que juego en River, o sea, no hay comparación. Pero bueno, muy orgulloso igualmente de estar en River, ya que River es el primer club en el mundo que tiene fútbol para chicos y bueno, jerarquiza mucho, ¿no?, a nuestra liga, que un club como River se haya hecho eco de eso, ¿no? Claro. Está muy bueno. Sabemos también que haces charlas para motivacionales. ¿Cómo surgió la idea de empezar, de tratar de ayudar desde tu experiencia personal a otras personas que por ahí no ven el camino o están de bajón? No sé cómo llamarlo. ¿A qué está orientado? Claro. Nada, la verdad que, si te soy sincero, de mí no surgió. Surgió de gente que le interesó mi historia de vida, porque no cuento nada más ni nada menos que mi historia de vida, que bueno, que de ahí se desprenden un montón de cosas, ¿no? Adversidad, un montón de cosas, no trabajo en equipo, hace 20 años de selección, así que imagínate, comunicación, confianza, un montón de cosas que mi historia de vida la tiene, y me han convocado por eso, y obviamente que me encanta hacerlo, porque es lindo transmitir la experiencia o la historia de vida y que esa historia de vida le sirva a alguien. Eso es maravilloso, ¿no? Exactamente. Poder trasladar eso a otra persona o quizás poder llegarle con lo tuyo al corazón de la gente, está buenísimo. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este ratito que pudimos charlar, y te deseamos mucho éxito para vos y para los murciélagos allá en Londres, y ojalá se pueda dar que traigan la medalla de oro, la que les falta. Bueno, el agradecido soy yo por darme esta oportunidad para difundir lo que estamos haciendo, lo que andamos, y bueno, con todas las expectativas puestas allá, y decirle a todos, a la audiencia, que vamos a hacer lo posible para traer esa medalla, tanto como para satisfacción propia y también obviamente para el país, ¿no? Que la verdad que también lo hacemos por todos. La final te imaginas Argentina-Brasil. Y no, ojalá que no, porque se pone en riesgo la medalla, o sea, que sea el equipo más débil. Así que bueno, la verdad que para llegar a la medalla hay que ganarles a todos, como quien dice. Sí. Es una frase media cursi, pero es muy cierta. Tal cual, sí. Hay que ganarles a todos, así que bueno, quien sea que esté en la final, no importa. Lo importante es ganar y poder traernos esa medalla al país. Tal cual, bueno, ojalá le ganen a todos entonces, Silvio. Obviamente. Muchísimas gracias, y cualquier cosa, después cuando vuelvas de Londres te llamamos para que nos cuentes un poco cómo fue. Dale, listo, quedamos así, y bueno, saludo grande y gracias por llamar. Chau. Un abrazo. Éxito. Estábamos hablando con Silvio Velo, capitán de los murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. Impactante, ¿eh? Impactante. Sí, sí. Impactante. Bueno, vamos a una tanda que nos corre el tiempo, ya venimos.